mismo que el fuego, pa' todo lo mismito es el querer. Te huye y te persigue, te llama y echa a correr. Lo mismo que el fuego, pa' todo lo mismito es el thank you. destino. Soy el fuego en que te abrasas, soy el viento en que suspiras, soy la mar en que